oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la divisó, no muy distante, mis oídos escuchando música está. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena que luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a tomarse. Vamos a la palabra. Esta mañana, a diferencia de los sermones que generalmente ustedes me escuchan, vamos a tener un sermón doctrinal. Vamos a revisar varios textos en la Biblia. Y he elegido este tema que está dentro de la 26 doctrina de la Iglesia por una razón bien importante, por dos razones. Primero, es una idea, o una de las ideas más tergiversadas que tiene hoy día la sociedad, y que ha permeado toda la sociedad, y que es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, tengamos clara esta doctrina para presentarla con la veracidad que implica. Y en segundo lugar, es uno de los dos tópicos que unen a la bestia, el falso profeta, ¿no es cierto?, a Babilonia, y que es el amalgama entre la religión verdadera, entre la religión falsa, el ateísmo, etcétera. Uno es el falso día de reposo, y la segunda es la inmortalidad del alma, sobre la muerte. Y esta idea, hermanos, de los espíritus y todo, ustedes la están viendo, está permeado en todo hoy día. Cualquier programa de televisión aparecen historias del más allá y del más acá, y cosas raras, ¿no es cierto? Y ustedes conversan con la gente, y la gente dice, no, yo sentí esto, yo recibí esto. El otro día allí viendo un poco la televisión, de repente me llamó la atención. Decía, se comunican del más allá a través de la internet. Y contaba una historia de un espíritu que había muerto y que se comunicaba con alguien a través del chat. El tipo pensó que estaba conquistando una niña y empezó a relacionarse con ella, y cuando fue a la casa que le dio la dirección el chat, no había nadie, y pregunta a la vecina y dice, no, si esa persona murió hace bastante tiempo. Y eso está allí. Sí, lo pone a uno los pelos de piel de gallina, ¿no es cierto? Pero ese tema está. Y usted me dirá, pastor, nosotros tenemos muy claro. No sé si tan claro lo tenemos nosotros. Porque es un tema tan difícil a veces de que la gente lo entienda. Yo llevo ya 33 años en la iglesia. Mi familia no es adventista. Y dentro del círculo de mi familia hemos conversado el tema. He tenido que realizar muchísimos funerales. Mi familia generalmente por funeral se acuerda de mí. El sobrino pastor entonces me llama, no, oye, tú que hablas tan bonito, aquí y allá, se murió la tía, me gustaría que tú hablaras, etc. Y trato de hablar del tema de la Biblia y de lo que es la muerte y el sueño, etc. Y todavía cuando converso con mi mamá, ella piensa que mi papá está en el cielo y que la ayuda, y le hablo y no me entiende, y el resto de la familia lo mismo. Porque está tan permeado en la sociedad que cuesta entenderlo. Cuando estudio con los estudiantes bíblicos, me dicen, pastor, esto no es fácil digerirlo. ¿Por qué? Porque toda la vida nos enseñaron otra cosa. Y es tan fácil creer lo otro. Entonces, hermano, yo quiero dedicar unos momentos para que estudiemos en la Biblia lo que es la vida y lo que es la muerte y la esperanza. Porque, a diferencia del mundo, el tema de la muerte en la Biblia es un tema con esperanza. El centro de la muerte no es la muerte, es la vida eterna. Y razón tiene cualquier cosa con la muerte cuando la tratamos desde el punto de vista de la vida eterna. Si no, no tendría razón de ser. Y no tendría razón de vivir si no existiera la vida eterna. Vayamos a Génesis 2:7. Vamos por el principio. Cuando Dios crea al ser humano, si alguien me alcanza un vaso de agua porque la gripe me está secando demasiado la garganta, le voy a agradecer. Dice 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre. Algunas versiones dice alma viviente, otro dice ser viviente. Hermano, hay dos componentes esenciales en la vida. Y que no son precisamente como en el griego o la cultura griega dice, que es el cuerpo y el alma. Y que el cuerpo es la cárcel del alma. No. La Biblia lo que presenta dice que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló, ¿qué cosa? En su nariz. Aliento de vida, el ruaj, el espíritu de Dios, que es el espíritu de vida. Y fue el hombre un ser o un alma viviente. Entonces la pregunta es, ¿el hombre tiene un alma o es un alma? Es un alma. Para la Biblia el concepto alma es la vida, es todo. Y no es separado. El concepto hebreo, el concepto oriental de vida, es un todo. Yo no separo la vida en un aspecto y otro. Es un solo aspecto la vida. La vida no es cuerpo, no es espíritu, no es mente. El ser humano es un todo. Y hemos hablado muchas veces de lo integral y que cuando algo se afecta lo otro. Cuando yo estoy enfermo, mi mente no anda bien. Cuando mi espíritu está enfermo, mi cuerpo se enferma también. Y hay muchas enfermedades psicosomáticas que porque tengo algún problema psicosomático me afecta el cuerpo, etcétera, porque somos un todo, no es separado. Entonces el polvo más el hálito de vida de Dios forma el alma viviente o el ser viviente. Por lo tanto, si yo saco el hálito de vida de Dios, que es lo que pasa cuando uno muere, está el polvo, está ahí lo físico. Cuando hay una persona fallecida está el aminoácido, la proteína, pero algo no funciona. ¿Por qué? Muchas gracias. Porque algo no funciona. ¿Qué es lo? Falta el Espíritu de Dios. Los más antiguos se van a acordar que antes la gente se refería más fácilmente a alma. No sé, de repente llegaba alguien y decía, no hay un alma en la calle. ¿Recuerdan ese término? No había un alma en la calle. ¿Que no había ningún espíritu dando vuelta? No, no habían personas. O el relator deportivo, ¿no es cierto?, cuando dice de repente, 70.000 almas vibran en el estadio. ¿No son espíritus que dan? Son personas. Porque el alma es un todo. Y cuando la gente habla de que el alma se va al cielo acá, no. La Biblia es bien clara. Nosotros somos una unidad. Y esa unidad desaparece cuando Dios quita el hálito de vida. Y es lo que dice un poco Eclesiastés 12:7. Vamos a leer varios textos esta mañana. Eclesiastés 12:7. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, no es el espíritu personal mío, sino el espíritu de vida de Dios que vuelve. ¿A quién? A Dios. No es que queda dando vuelta por allí, no. Dios lo dio, Dios lo retira. Punto. ¿Y qué pasa con el alma viviente? Ya no existe. Porque no tiene un componente que hace ese todo. Por lo tanto, vuelve, ¿qué cosa? En polvo. Y finalmente sabemos que por la descomposición finalmente nuestro cuerpo termina en qué ser? Polvo. Así que, hermanos, no es que tenemos varios componentes, es un todo. Y cuando Dios lo decide y vamos a la muerte, finalmente vuelve a Dios el Espíritu. Miren lo que dice Job 27:13 en esta idea. Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. ¿Se fijan? Es decir, el alma es el todo, pero ¿qué dice? Haya hálito de Dios en mí, vida. Cuando Dios retira ya no hay vida. Así de simple. Por lo tanto, nuestra vida depende ¿de quién? De Dios. Por eso, hermano, es importante tener estas cosas claras. La gente cuando habla de alma, de espíritu, en algún lado, que quedan tan penando, etcétera, no están reconociendo a un Dios creador, que es el que decide colocar el hálito de vida en nuestra vida o retirarlo. Por lo tanto, mi vida no depende de mí. Por eso cuando la gente dice, yo tengo derecho sobre lo que está en mi vientre, por ejemplo, no, porque eso depende de Dios. Sobre, yo tengo derecho sobre mi vida, ¿me la puedo quitar cuando quiera? No, porque depende de quién, de Dios. Tener estos conceptos claros implica muchas otras cosas más. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios los tengamos claros. La vida depende 100% de Dios. Y es interesante, leyendo el Edificados por su Palabra, que esta semana estamos viendo el libro de Job, semana pasada y esta, los que están siguiéndolo, Job 16 ahora, yo descubrí lo siguiente, no lo había percatado, muchas veces había leído Job, pero no había fijado mi mente en Job 14, los versos 7 en adelante. Dice, porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo no despertarán. Este es un texto que yo, para mí un poco nuevo, pero dice muchas cosas que la Biblia varias veces está. Aquí hay un concepto que me gusta en la Biblia y que la Biblia repite unas 60 veces. El concepto de muerte y sueño. ¿Se acuerdan cuando Cristo habla de la muerte de su amigo Lázaro? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme, mas voy para despertarlo. La Biblia compara muchas veces a la muerte con el sueño. La muerte es un tema, sobre todo en nuestra cultura oriental, es un tema muy tabú. Cuesta hablar de la muerte. Y sobre todo cuando hemos tenido la pérdida de un ser amado cercano, la muerte suena extraño para nosotros. No nos gusta hablar mucho de eso. Solo la palabra suena ya extraño. Pero en el concepto bíblico, no, la muerte no es algo extraño, no es algo extraño en el sentido de que no era el plan de Dios, por supuesto. No estaba en el plan de Dios la muerte. Entró debido al pecado. Pero para el cristiano con esperanza, la muerte no es el fin. Y lo compara con algo que muchas veces deseamos, como es el sueño. ¿Quién no llega al final de un día cansado, agotador, queriendo solo ver la cama y dormir? O cuando usted ha tenido algún problema, alguna dificultad, y lo único que quiere es dormir, porque sabe que descansando el otro día va a ver el tema con otra mirada. Bueno, la muerte, ese es un sueño. Descanso, termino. No es algo que me enfrento terrible, y la mayoría de gente cuando va a morir no quiere morir, no sabe qué va a pasar, pero es un sueño, dice la Biblia. Nada más que es un sueño. Y así lo compara la Biblia. Y el segundo concepto que aparece allí en Job, que no vamos a despertar ¿hasta cuándo? Hasta el cielo, dice. Hasta que haya cielo. Es decir, habla de un concepto que también está asociado a la muerte, que ya vamos a ver, que es la resurrección. Por lo tanto, en el intentanto, ¿qué es el hombre? Nada, dice. Nada. Cuando morimos, morimos. Y es un poco lo que dice Eclesiastés 9. Y yo quiero aquí referirme un poquito más, hermano, a algunas cosas lógicas también. Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Este texto es clave, hermano. Dice que los vivos saben qué cosa, que han de morir, pero los muertos nada saben. Y cuando la Biblia dice que nada saben, nada saben. ¿Por qué? Porque la memoria es puesta en olvido. Miren, yo quiero referirme a dos ideas que son lógicas y que yo converso a veces con la gente. Primero, ¿dónde está alojada la información de quiénes somos, quiénes son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros nietos, etcétera? ¿Dónde está la dirección nuestra? ¿Dónde está? En la memoria. ¿Y qué dice la Biblia con la memoria? No, pues está en olvido. Porque el cerebro, ¿qué pasa con el cerebro cuando morimos? Se muere, se licúa, aquí dice el doctor, ¿no es cierto? No funciona más. Incluso antes hay un concepto, ¿no es cierto?, de que hay una muerte cerebral, de que puede la persona estarlo respirando todavía, lo funcionando, pero ya su cerebro no funciona. Y en muchos de esos casos es irreversible. Bueno, yo me pregunto, si nos fuéramos, entre comillas, al cielo, a algún lado por allí, el alma que ahora viene, ¿dónde saca la información? ¿A quién voy a ayudar? Ya, mi papá me cuida, mi hijo está ahí, el angelito que dice, no sé. ¿Y de dónde saca la información si el cerebro está muerto? Entonces, ¿cómo me va a ayudar? Si no sabe, no está la información. Han inventado entonces frente a eso un concepto de alma inteligente. Eso es pamplina, ¿no? Científicamente no se puede, porque la información no está en el alma, o en eso que llaman alma. No está en el Espíritu de Dios que dio el aliento de vida. está en el cerebro. Y el cerebro se muere. Y segundo, ya, pensemos que al morirse nos vamos al cielo, como muchos, ¿no es cierto? Ustedes se han fijado que ninguno, cuando uno va a un funeral por allí, nadie se va al infierno. Todos son tan buenos, ¿cierto? Y los mandan derechito al cielo. Ya, pongamos que nos vamos al cielo. Portamos bien, como dicen algunos por ahí, nos vamos al cielo. Hermano, ¿será cielo? No me quiero morir todavía, por supuesto, pero me muero, me voy al cielo. ¿Será cielo para mí estar viendo lo que pasa en el mundo? Y ver que mi familia sufre, que mi hija tuvo un accidente, o que le fue mal el matrimonio, que tiene esto, lo otro. ¿Será cielo? Si nuestros seres amados estuvieran en el cielo y nos ven sufrir, nos ven, ¿será cielo? Entonces, ¿cómo hablamos de eso? Es incongruente para Dios. No sería cielo. Tendría que tapar la visión de lo que pasa en la tierra. Porque no sería bueno para nosotros. No podríamos disfrutar. Por lo tanto, lo que hace Dios, que está en la lógica de Dios, es lo mejor, hacernos dormir, descansar, no saber lo que está pasando. Por eso la Biblia habla de un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando muera, aquellos que aceptaron a Cristo, ¿qué van a ver? A Cristo venir. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿100 años? ¿200? No. Cerraron hoy día los ojos y cuando los abran, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando están muy cansados duermen y cuando despiertan parece que no pasó ni media hora que están durmiendo? Y mira la hora y pasaron 8 horas a veces, o 6 horas. Bueno, eso va a ser la muerte. Eso es la muerte. ¡Qué maravilla! Y no sé qué pasó en el intermedio. Dejé de sufrir. Por eso yo cuando hablo de la muerte digo, quienes mueren están mejor que nosotros. Porque dejaron de sufrir. Ahora, eso no es por padecer la muerte. Por algo el Señor nos tiene aquí, tenemos que disfrutar la vida también. Pero es así, es simple. El concepto bíblico es un concepto de esperanza, finalmente. Y que no permite que sus hijos sufran. Ahora, el concepto de ir al cielo, o al purgatorio, o al infierno, es que yo tengo que pagar por mis deudas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién pagó por mis deudas? Cristo. Imagínense entonces, si yo me muero y tuviera que ir a pagar algo más, entonces la muerte de Cristo no fue suficiente. O está de más la muerte de Cristo. Es decir, se contradice con la gracia de Jesucristo. Aceptar la salvación por gracia me libra de cualquier pago durante o mediante la muerte. Por eso para la Biblia el concepto es como Cristo me salva, Cristo me da la vida eterna, no necesito pagar nada. Por lo tanto, lo próximo será abrir mis ojos cuando Cristo venga. Y se acabó. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa con la historia de Saúl cuando consultó a la pitonisa de Endor y vino Samuel, por ejemplo? ¿Qué pasa con la gente que consulta a los muertos y parece que le dan respuesta? ¿Ah? O esa gente que ha visto, ha escuchado a su abuelito, a su ser amado, y que no, si yo lo sentiera en sus pasos, era... Sí. Incluso una vez escuché una historia que me aterró. La leí antes de vivir la experiencia y no la pude olvidar cuando a mí me tocó la experiencia de un colega, un pastor en otro país, que falleció su esposa, y cuando él regresó del cementerio le abrió la puerta de la casa a su esposa y ella dice, no, si el Señor me resucitó. No sabía, y el hombre llamó a sus ancianos, dice la historia, que él rodeó a la mujer y oraron. Y le pidió, imagínense, decir que a quien amaba se la llevara de vuelta, si no era algo de él. Y desapareció. Yo les aseguro que la historia es fuerte. Y sucedió, ¿no? Es una invención. Y a más de alguien le ha pasado. ¿Qué hace eso entonces? Satanás. Porque acuérdense que le dijo a Eva Satanás cuando la tentó: si comes del fruto, no morirás. Como finalmente mueren, ¿qué hace él? No, si inventa una mentira, una idea de que el hombre sigue viviendo a través de, entre comillas, el alma. Y estas apariciones son reales, yo no las dudo. Y esa mujer muerta que escribió por la internet al pobre muchacho que después, cuando descubrió que quería morirse, es verdad. Pero que sea la persona, que sea mi ser amado que hace eso, no. Es Satanás que está tratando de engañarnos. Por lo tanto, yo tengo que tener clara esta razón de ser de Dios para no ser engañado y no ser asustado tampoco. Tampoco aquí salgan temerosos, hermano, y si algún día se le aparece algo, no se preocupen. Hay que orar y decirle: Dios, tú sabes. Y el Señor hace el resto. Porque estando yo con Dios, ¿quién contra mí? Nadie. Por eso, cuando estoy del lado de la verdad, de la seguridad de Dios, tengo todo por delante. ¿Queda claro el concepto, hermano? Yo sé que muchos lo saben, dirán: pastor, esto ya lo sabemos muchísimo. Pero hay que reafirmarlo. Y una cosa más, no solo reafirmarlo, hay que hablarlo, hermano. Cuando la gente empieza a contar tonteras, perdonando la expresión, cosas de esta... Un momentito, la Biblia dice esto. Esta es la verdad de la Biblia. Pero mira, pero esto es lo que dice la Biblia. Y tenemos que nosotros defender la verdad y decir lo que es verdad. Basta que la gente esté engañada. Tenemos un deber nosotros. Y esta es una doctrina fundamental para enseñar a la gente. Porque el diablo está engañando a muchísima gente, gente inteligente, gente educada. Hay movimiento entre los intelectuales que creen en esto. Se contrapone contra la ciencia, la lógica, pero igual. Entonces tenemos que levantar nuestra voz. Y yo quiero esta mañana no terminar con la muerte, hermano, quiero terminar con la esperanza. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Este es un lindo texto y que habla muy bien del concepto bíblico. Capítulo 4, verso 13 en adelante, Primera de Tesalonicenses 4:13. Mire lo que dice el apóstol aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Miren, aquí el apóstol da razón a una necesidad de la iglesia. En la iglesia de Tesalonicenses empezó a pasar el tiempo y la gente empezó a morir. Entonces la gente se preguntaba, muchos creían que en ese tiempo iba a venir Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Porque si se mueren, ¿qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? Entonces el apóstol da la respuesta. Pero miren cómo él primero se refiere. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de ¿quién? De los que duermen. Es decir, el concepto muerte, dormir. Ahora, cuando usted duerme, ¿sabe lo que pasa? No, hay algunos que tienen el sueño tan pesado que se lo pueden robar con cama y todo, y no se darán cuenta. A veces hasta hablan algunos, contestan algunas cosas y después: ¿cuándo me dijiste eso? Yo nunca te he dicho nada. A uno les parece conocido, ¿no es cierto? Porque la Biblia es un sueño, no sabemos nada. Por lo tanto, tampoco hay que tenerle miedo a la muerte, porque es dormir. Así de simple. Entonces el apóstol dice: no quiero que ignoréis a los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ahora, no quiere decir esto de cuando perdemos un ser amado no nos pongamos tristes, por supuesto. ¿Por qué nos ponemos tristes? Porque no fuimos preparados para la muerte. La mayoría de la gente no quiere morir. Incluso puede estar mucho tiempo enferma, puede tener muchos problemas, pero en el momento de enfrentar la muerte no quieren. ¿Por qué? Porque no está en nuestros genes. No fuimos creados para la muerte. Fuimos creados para la vida. Incluso uno, cuando ve un ser amado que sufre, a veces hasta le pide al Señor, por favor, que descanse, porque no es vida la que está viviendo. Pero cuando esa persona finalmente fallece, nos duele. ¿O no? Claro. Y cuando tenemos que dejarle en ese lugar tan frío a veces, ¿no es cierto?, tan tétrico como el cementerio, nos duele. ¿Por qué? Porque nos fuimos preparados para separarnos de las personas. El plan de Dios era para vivir eternamente. Por lo tanto, siempre nos va a doler. Aunque tenga 90 años, sea un abuelito y todo, pero nos va a doler. Porque algo se arranca de nosotros. Algo se va. Pero nuestra tristeza no es como los que no tienen esperanza, dice. Nuestra tristeza es con esperanza, dice el apóstol. Yo tengo que tener tristeza. A veces lloro por un ser amado que se va. Pero esa tiene una esperanza. Y aquí el apóstol la dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Se fija, nuevamente repite la palabra dormir para la muerte. Por lo tanto, la muerte no es el fin. Si yo creo que Cristo murió por mi pecado y además resucita, entonces también van a resucitar a aquellos que creyeron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ese es el concepto para nosotros. Es triste hablar de la muerte, pero para el cristiano la muerte es vida. Porque aquel que muere en Cristo es para resucitar a la vida eterna. Por lo tanto, hermano, primero, reconocer que Dios nos creó y que la vida depende exclusivamente de Dios. Segundo, no somos inmortales. El único inmortal es Dios. En algún momento pereceremos. Pero la muerte es solo un sueño. Y mientras permanezcamos dormidos, nada pasa. Ni nuestros seres amados sabrán qué pasa con nosotros. Dormimos. Pero aquel que puso su confianza en Dios no muere para siempre. Así como Cristo dijo a su amigo Lázaro, voy a despertarle un día, si nosotros hemos sido amigos de Jesús, vendrá para despertarnos también. Por eso no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, hermano. Pero esto es un concepto que hay que divulgarlo, decirle a las personas. Qué lindo es moverse tranquilo por la vida, sabiendo que la vida primero depende de Dios. Mi vida está en las manos de Dios y que aunque yo fallezca, como dice Job, aunque deseche hasta mi carne, yo he de ver con mis propios ojos a mi Salvador. Esa es nuestra esperanza, hermano. Y nuestro anhelo es ver a la ciudad celestial donde estaremos los que resucitan. Algunos dicen por allí, no, que se va al cielo acá. Y entonces, ¿a qué viene Cristo? ¿A quién viene a resucitar? ¿Para qué está la segunda venida de Jesús? No tendría razón de ser. No vamos a ninguna parte. Simplemente dormimos. Pero Él nos va a llevar a una parte. Nos va a resucitar y si estamos vivos nos transformará para morar donde siempre fue el plan de Dios. En la ciudad celestial. En la patria celestial. Para la eternidad. Por eso es importante, hermanos, que tengamos claro estos conceptos. Tal vez no es emotivo, un sermón así, doctrinal, pero es muy importante que lo tengamos claro. Nosotros para predicarse a los demás. ¿Cuántos sufren en la vida porque no tienen claro el concepto de la muerte y de la vida desde el punto de vista bíblico? No estamos para siempre en esta vida. No somos para siempre aquí. Pero sí hay un plan donde nos permitirá vivir para siempre. Amén. Qué hermoso mensaje. Nos vamos con esa esperanza de la resurrección y que el Señor nos va a venir a buscar. Vamos a entonar el himno 327, lo vamos a hacer de pie. Y este se llama Jerusalén, mi amado hogar.